una mañana en el Kurdistán habían caído unos cuantos niños por unas aves rapaces sin identificar que habían dejado caer en sus niños. Un cuento de maná. Venían haciendo una función humanitaria que había aconsejado el Papa Blanco Occidental. En Berlín, suramericanos en cualquier lugar y otros cuantos aún sin identificar han caído ya y nadie los volverá a levantar. Que brota de los corazones que pagan y pagan hoy sin parar. Thank you.